se regresa. Llena de remordimiento, dejándote detrás, finge ser alguien más. Y llorar, y llorar. No se pierde nada ya que te perdí. Te quiero recuperar. Besándome, despiértame, rescátame. Te transformes en perdón, navegar.